Bueno, estamos en comunicación con Mario Escliar, él es delegado de ATE Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a estar en comunicación con él por el tema de, bueno, del tema del día de hoy que es el paro convocado, el paro general convocado por las grandes centrales. ¿Qué tal, Maro? Buenos días, en realidad. Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Maro, primero queríamos un poco apelar a tu saber de lo que sería el mapa más que tiene que ver con lo sindical. Y que nos explique de alguna manera cómo está planteado hoy el paro que se da en el día de la fecha. El paro está planteado como con características similares a los paros del año pasado, lo que fueron los paros generales del año pasado, más parecido aquel paro al que adhirió todos los gremios de transporte. Este paro lo empezaron a gestar los gremios, las direcciones burocráticas de los gremios de transporte, por ahí encabezados con la UTA, la Fraternidad de los Maquinistas, de Omar Maturano, como un paro nacional de transporte, de lo que sería la Confederación del Transporte, que incluye a los grandes gremios de ese rubro, excepto a los tacheros y algún a los taxistas y algún rubro más. Y cuando generaron entre esas direcciones el consenso de ese paro, que centralmente plantea desde distintas aristas el tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios, una vez que se pusieron de acuerdo los gremios del transporte, se sumaron la CGT de Rivera Moyano, la CGT de Barrio Nuevo y la CTA de Pablo Micheli, digamos. Con sus distintos colores y matices, son todas direcciones que yo denominaría tranquilamente como burocracias de distinta calaña. Obviamente tiene características como desde el año pasado, porque es un paro que está más asignado entendemos nosotros que por la agenda política partidaria, por un año electoral y detrás de qué proyectos o a qué candidatos le quiere mostrar fuerza el movimiento sindical liderado por estos dirigentes y toma como temas centralmente el tema del impuesto a las ganancias, que es un tema que de verdad es preocupante. Yo creo que no hay que menospreciarlo en el sentido de plantear que lo paga solamente el 11 o 12% de los empleados en blanco. Es un tema que debe ser atendido y debe ser atendido por las organizaciones sindicales, porque la verdad que una persona que tiene un sueldo, un salario por su trabajo digno y que puede vivir con relativa dignidad material, no tiene por qué pagar un impuesto a la ganancia, y en todo caso nosotros pensamos que hay que discutir profundamente el sistema tributario, pero este tema también. Digamos, este es el talento. No, no, sí, digo más que nada en ese sentido que vos lo traes acá, que tiene que ver también con cuáles son las reivindicaciones que se plantean, ¿no? También como en el paro. Digo, como bien mencionaba vos recién, está. Por un lado, el tema de impuesto a la ganancia, así como el caballito de batalla, pero no se habla mucho de la realidad un poco del resto de los trabajadores, ¿no? Que no ingresan en ese campo y que de alguna manera no están tocados por el tema de las ganancias, pero sí tienen otros problemáticos, como por ejemplo la precariedad laboral, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿cómo es todo ese tema? Bueno, exactamente. Lo del impuesto a las ganancias es un poco como decías vos. Nadie puede decir que no es un reclamo lógico, hasta lo plantea, digo, el propio Poder Ejecutivo Nacional, Aníbal Fernández, hasta el propio Kicillof, y es una pulseada en términos políticos. Ahora, hay otros temas de la agenda del movimiento de laburantes, de la agenda de los trabajadores en los lugares de trabajo, más allá de sus representaciones sindicales, burocráticas, que no están contemplados de lleno y en algunos casos están hasta silenciados en este paro, que se ha convertido en algún punto en un paro relativamente cómodo, tanto para el gobierno nacional como para las centrales sindicales, porque está bastante controlado, es un paro que lo intentaron hacer pasivo, y lo plantean por un tema que es de importancia, pero no es de la gravedad, que es lo que vos decías, el 35%, digamos, de los laburantes de toda la Argentina está en situación de precariedad laboral. Tenemos como el gran ejemplificador de la precariedad laboral a los propios estados, todos los gobiernos de todos los signos políticos, el macrismo en la ciudad, el socialismo en la provincia de Santa Fe, el kirchnerismo a nivel nacional, apelan a la precariedad laboral en el propio estado, ¿sí? En los municipios, en las administraciones centrales, y se supone que son ellos los que deberían combatir el empleo precario en el sector privado. Entonces esto es un sinsentido, a la vez que una parte muy importante de los trabajadores activos gana más de la mitad, gana apenas 5.500 pesos de promedio, que es la mitad de la canasta básica familiar hoy estipulada por los compañeros de la Junta Interna de ATE-INDEC, y los trabajadores pasivos, o sea, los jubilados, el 80% de los jubilados está ganando 3.882 pesos, que nadie puede pensar que se puede vivir siendo un viejo en este país con eso. Entonces, esos temas, aparte de la violencia de género, de la violencia laboral hacia las compañeras, en los distintos lugares de trabajo, los distintos tipos de desigualdad, la falta de jardines de infantes en los lugares de laburo, etcétera, etcétera, son en algún punto la verdadera agenda, la más sentida por los laburantes en las distintas administraciones, en lo privado, en lo público, en el sector industrial, en el sector de servicios, y este paro en algún punto de la burocracia sindical tapa un poco eso, o lo pone en un segundo plano cuando en realidad es lo más importante. Nosotros, los que militamos en el movimiento sindical desde una perspectiva de abajo y a la izquierda, de distintas corrientes, de distintos puntos que venimos organizando nuestros lugares de trabajo, eligiendo delegados, organizando asambleas, ganando comisiones internas, seccionales, recuperando algunos gremios y algún espacio en los gremios, bueno, hemos tratado de hacer este paro un paro activo y poner en primer plano nuestras propias banderas y diferenciarnos claramente de los dirigentes que lo convocan en sus distintos matices. Digo, yo no voy a decir que Pablo Micheli es lo mismo que Barrio Nuevo, claro, o que Moyano es lo mismo que el Momo Venegas. Hay que ser no cauto por la cautela, sino para tener algo de rigor histórico, porque si no hacemos eslogan que no son buenos para interpretar la realidad y la historia de la Argentina. Claro. Pero en ese punto, sí, nosotros lo que decimos es, este paro nosotros lo hacemos con nuestras banderas, lo hacemos activo, lo hacemos en la calle, porque los lugares de labor y la calle son nuestros lugares de lucha, y lo hacemos diferenciándonos de quienes lo convocan en este marco de paro. Maro, ahí un poco para también un poco tener un poco de lo que fue la jornada del día de hoy, ¿quiénes fueron los que salieron a la calle, ¿no? Es decir, como bien decías vos, está el sector que hizo el paro, pero se quedó en su casa, y hubo otro sector de trabajadores que van un poco por las reivindicaciones que vos hacías mención recién al tema de la precarización laboral, a los distintos derechos que todavía no están saldados por parte de los trabajadores. ¿Quiénes son los que salieron a la calle y qué balance hacen de la jornada de hoy? Bueno, el balance que hacemos lo estamos en este mismo momento debatiendo en los lugares de laburo o con los compañeros, porque no, la mayoría estamos de paro, no estamos trabajando. Uh-huh. Hicimos un primer balance hoy en los distintos actos y movilizaciones que hubo en los puentes y en los caminos. Hay que plantear que los que hoy salimos a la calle somos una parte que todavía es menor en el movimiento obrero, en las organizaciones, pero que tiene una dinámica y una capacidad propia, y que esa capacidad propia, esa dinámica, esa visibilización, nos la ganamos a fuerza de luchas, de conflictos muy importantes en el sector industrial, en el sector estatal, etcétera. Y bueno, que hoy, como fueron los paros de los años del año anterior, salimos a la calle. Hubo varias comisiones internas de fábricas de la zona norte, de la zona sur. Estuvimos trabajadores de la educación, de la salud, de empleados públicos, digamos, trabajadores estatales, operativistas y trabajadores precarizados. Centralmente de todo el arco de lo que tiene que ver con la izquierda, digamos, ligada al FIT y lo que sería una izquierda independiente y popular organizada en los sindicatos, llama muchísimo la atención, y ya es la segunda vez, y eso es por demás preocupante, si bien no tenemos demasiadas expectativas, que Pablo Micheli, como secretario general de la CTA autónoma ahora, está planteando que el paro debe ser sin movilización, claro, que casi está deslizando que los que nos movemos en las calles le hacemos el juego a la derecha, claro, o le hacemos el juego porque le damos lugar al discurso de que la gente no puede llegar al trabajo porque no quiere. A mí me parece gravísimo, yo no espero otra cosa del Momo Venegas o de Barrio Nuevo, y cada vez más entendemos que dirigentes del perfil de Pablo Micheli forman más parte del problema que la solución de los problemas de los laburantes. Maro, ahí, bueno, nosotros somos un medio comunitario, un medio popular y alternativo, y un poco también nos interesa también poner de manifiesto y que la gente conozca y no se quede con por ahí con la lectura que muestran los medios masivos de comunicación. Por ahí, remarcar y caracterizar, digo, el espacio que vos representás, en el que participás, más que nada en términos políticos de alguna manera, que ya claramente lo estás viniendo manifestando a lo largo de la nota, pero también en cuanto a las prácticas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas características que tienen estos espacios que están en formación, que vos decís que están todavía en crecimiento, pero que de alguna manera genera una alternativa frente a lo que es la burocracia histórica y que está copada, que están copando los grandes espacios, los grandes sindicatos, las grandes centrales. Bueno, nosotros tenemos en principio una doble disputa, porque tenemos una disputa contra los patrones, contra los que nos emplean, y tenemos una disputa contra los dirigentes de los propios gremios en los que estamos, porque muchas veces tienen la función de mantener el statu quo, de mantener las cosas como están, de mantener en algún punto la precariedad laboral, la diferencia salarial, el trabajo en negro, etcétera. Entonces, por ahí algunos puntos distintivos en un sentido amplio de la rama a la que yo formo, de la que formo parte, de un sindicalismo a la izquierda, abajo y a la izquierda, es primero los problemas de los laburantes por delante, la concepción de unidad por delante. Los delegados y delegadas se tienen que elegir en cada lugar de trabajo, las decisiones se tienen que tomar en asamblea, los compañeros y las compañeras no somos entes pasivos, afiliados pasivos de un gremio, sino que somos protagonistas de nuestra organización sindical. Y en ese punto ya tenemos una enorme diferenciación de método, que es una diferenciación política con los distintos tipos de burocracia sindical. Cada vez más la burocracia anuncia las medidas de fuerza por la televisión, cada vez más esos grandes dirigentes, incluso gente que ha formado parte de las luchas contra el neoliberalismo, cada vez más son más personajes políticos de la televisión y menos referentes genuinos de lo que le pasa a los laburantes en las fábricas, en las escuelas, en las cooperativas, etcétera. Claro. Y lo otro es que nosotros pensamos que, obviamente, lo gremial como especificidad requiere, en el mejor de los casos, de un diálogo con las patronales, porque justamente hay dos partes implicadas, los trabajadores y la patronal y el empleador, pero que ese diálogo, esa búsqueda de negociación, esa búsqueda de acuerdos reivindicativos, solamente tiene sentido en el marco de una lucha y en el marco de hacer crecer una relación de fuerzas favorable a los trabajadores. Nosotros no creemos que la solución a los problemas nuestros como laburantes sea la conciliación de los intereses de los empleadores con los trabajadores, simplemente porque eso es históricamente imposible. Los intereses de los empresarios y los capitalistas y los grandes poderosos son antagónicos y contrarios a los de los trabajadores. En última instancia, son irreconciliables, no nos vamos a poder poner de acuerdo y quedar todos contentos. O están contentos los ricos y los capitalistas y los que viven en nuestro trabajo, o estamos contentos los laburantes y el pueblo. Las dos cosas así de una no se pueden. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Maro, por la comunicación. Y bueno, vamos a ver cómo termina la jornada del día de hoy de lucha de un sector de los trabajadores, por lo menos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hola.